hablabas del lenguaje, y parte del lenguaje de la canción es lo escrito, no me refiero a la música, sino a la letra, ¿no? ¿Qué es una letra? ¿Es lo mismo que un poema cantado? ¿Debe funcionar fuera del ámbito de la canción? ¿Un letrista es lo mismo que un poeta? ¿Cómo la ves? Mira, yo siento que hay un fenómeno poético en el lenguaje hablado, en el idioma, en el lenguaje verbal. Hay una poesía posible y hay una intuición poética en el uso del lenguaje. No me parece que la letra de una canción tenga el mismo estatuto que un poema. Uh-huh. Ni mejor ni peor, no los comparo. Claro. Son sencillamente cosas que se dan desde diferentes lugares. El lenguaje, la letra de la canción tiene una correlación con lo musical que el poema también tiene, pero se ajusta a otros códigos en todo caso. En todo caso, podría decirse que hay muchos elementos dentro de la rítmica y del diseño melódico y de la armonía que definen un poco y condicionan el modo en que se va dando ese lenguaje poético en las letras de las canciones. Pero no me parece que sea lo mismo un letrista que un poeta. De todas maneras, lo que sí creo es que hay poesías donde el voltaje poético es muy alto y otras en donde no existe, y lo mismo ocurre en las letras de las canciones. O sea que yo creo que la poesía es un elemento poderoso que se manifiesta en cualquiera de las dos, claro, en cualquiera de las dos expresiones, pero no se busca lo mismo. Hay en la letra de la canción un condicionamiento desde el lenguaje musical mucho más fuerte, ¿no?